Tómate el palo si sos un chetú. Acá mi cumple perro soltao. Para cumplir un alto de juventud. Prendete, vamos a bailar.